Enciéndeme un poquito la luz. Sí, perfecto. A ver, bueno, dale, yo voy a ir a tocando. Sube la pasión sonando un saxo de fondo. Sumérgete conmigo a lo más profundo, más hondo. Lo hago bien, yo te correspondo, tú también. Bien, quien no quiere entrar a mi Edén, pues ven y abre las puertas de mi delirio. Pon la radio, enciende un cirio. Me dices al oído, sí, ya eres mío. ¿Te apetece escuchar mientras un poquito de Sade? El soul del bueno, ya verás cómo no se vale. Lo veo, si va siendo hora de que me traslade contigo a la cama. Encendemos ya la llama, velocidad vertiginosa. Y nos adquiere tu respiración y empiezo a sentir tu corazón que ya se inflama, se te eriza la piel y te recorre una oleada. A la cara me miras cuando te quitas la ropa y con esto mi alma se va quedando saciada. Tu corazón hoy soy esta juguetón, te he prometido pasión, utilizar capuchón. Ninguna relación nos empareja, solo el ex éxtasis que dos formas aquí dejan. Se acabó la vergüenza de ver dos cuerpos desnudos. La luz baja de tono hasta quedar medio apagada. Me entretengo con tu ombligo viendo tus espasmos. Te puedes divertir pero no juegues conmigo. Acabarás en mi baraja siendo la sota o mi mascota, así que toma nota. Tentación real, tú, yo soy Adán. Cuán grande ha sido este encuentro casual. Otra vez que cojo la manzana del árbol frutal, no lo puedo remediar, soy un simple mortal. Dejo tu ombligo y pasamos a cosas más serias. Materias grises ya no servirán por ahora, porque el calor y el sudor invaden nuestras arterias. Noche acogedora, movimientos incesantes. Antes o después sabíamos qué pasaría. Respiraciones latentes, cada vez más largas. No hay charlas, no hay voces, solo suspiraciones. Das lo que recibes o algo más. ¿Te gustan los sofás o prefieres por detrás? Tú verás, jamás te frenarás. Digo, estructuras básicas de rimas mágicas. Agilidad felina, virtud poseída entre otras. A este paso tengo que enchufar mi pila alcalina. Gastada ha quedado mi batería Duracell. Ni el conejo de esta marca puede resistirme a esto. Solo demuestro que con lo puesto puedo hacer que de gallina se torne por fin esa preciosa piel. Que como el agua por cada rincón fluyó hasta tu ombligo. Que esta noche serás mi endulzado dulce castigo. Que de tus actos soy presente, no habrá ningún testigo. Tú estás conmigo, yo estoy contigo, sigo y buf. Después de este deporte tan intenso necesito un poquito más de medicina. Con la sábana te tapas, voy a por nicotina. Baja la estamina y comentas la jugada. Apoyada la almohada, me dices en la penumbra. ¿Te hace la revancha ahora o mejor nada? ¿Cómo puedo rechazar hoy semejante oferta? Este 2x1 es obra de un supermercado. Cierro la puerta y te dejo al otro lado. Por favor, dense la vuelta, esto ya es privado.